quien dices ser. Si al menos fueras quien dices ser y aparecieras de repente para llevar el barco de la mentira a aguas profundas o a dejarlo morir como una ballena en una playa, si al menos le hubiéramos dado al destino una mano de pintura y el corazón de la gramática nos hubiera permitido hallar un idioma conjunto para que llamara a cobro revertido la esperanza. Si la poesía volviera a disparar y no fueras tan abeja reina y yo no fuera tan sensible a la belleza. Si la tristeza no hubiera puesto una franquicia en el sudoeste de Madrid y estar contigo no fuera estar contra mí y tú no cortaras como un estribillo de Nirvana. Si pudiéramos volver a la magia y mirar al porvenir desde un telescopio de juguete y yo te conociera el próximo verano, tal vez no se ahogaría la tarde en los ojos de un adolescente ni estaría pasando lista la amargura. Si no dejaras ir los juramentos y tú no fueras tú y yo no fuera yo y yo pudiera hacerme caso e ir sonámbulo en tu busca y tú no necesitaras atar los hechos antes de vivirlos. Si supiera en qué lugar de mí mismo ubicarme y cómo se sobrevive a un domingo, si pudiera conocerte sin cursar en tercero de temores. Si no tuvieras una cara para toda la vida, como la chica de Green. Si se pudiera caminar por un cielo de puntos suspensivos, si no hiciera tanto frío en el paseo de los lagos. O si todo esto diera igual, si nada se cumpliera, pero al menos fueras, si fueras, al menos, la que señala el título de este poema.